explotó el pedido de gente para laburar. No, es tremendo, La derrota de Cristina empieza a generar trabajo. A ver, dale. Allí vamos. Buen día, Carlos. ¿Me podrás pasar un aviso solicitando empleado para el supermercado? Mirá, ya está, así, de una. Me acaban de mandar el quiz también, Preséntate con currículum vitae en la oficina de la estación de servicio de YPF Cutralco. Esto es Rivadavia y Soho. También tenemos otro pedido. Hola, Carlos, dicen por acá. Necesitan empleado para lavadero. Así que allí vamos. Empleado para el lavadero, pasa por Frocham y Sarmiento, dice Leo. Esto es de hace minutos nada más. Empezó la generación de empleo con la derrota de Unidad Ciudadana, tremendo. Galway, va a incorporar mozo o moza, presentate todos los días desde las 19. Necesitan empleado para tareas rurales y feedlot con experiencia, con edad de 25 a 45 años, solo o con pareja, sin hijos. Llamá al 2227-440725. No se puede creer, Empezaron a pedir trabajo, empezó la generación de empleo. Así que todos estos clasificados laborales lo vas a encontrar en el portal de la radio, la106.com. Te los voy a reiterar porque realmente estoy sorprendido. Se empezó a generar empleo prácticamente al instante con el resultado de las elecciones. Así que reitero, empleados necesita el supermercado Super Cutralco. Presentate con currículum vitae en la oficina de la estación de servicio YPF de Rivadavia y Soho. Empleado para lavadero, pasa por Frocham y Sarmiento, habla con Leo. Galway, que va a incorporar mozo o moza, presentate todos los días desde las 19. Se necesita empleado para tareas rurales y feedlot con experiencia, 25 a 45 años. Llama al 2227-440725. No, no se puede creer, Es magia esto. Es magia. Las cosas que logra, ¿no? Una elección. Tremendo. Nos vamos, nos quedamos con los ratones paranoicos. Esto es Carolina. Dale, vamos. ¿Cómo estará Fito Páez? Me dicen por acá. Debe estar tomando Patalgina y Reliberan, ¿no? Y algún apasmo también. Imagínate, le daba gente, le daba gente los porteños que habían votado a Macri, le daban asco. Me dicen, esto me lo escriben por acá, yo no tengo nada que ver, Dios my God, me dicen. Claro, imagínate Fito. Ataque de asco debe tener. ¿No? Hepatalgina, le vamos a recomendar a Fito. Reliberan, hepatalgina, apasmo. todo eso para Fito. Nos vamos al móvil, dale. El móvil dulce de la 106 con las superfacturas de Super CLC bajo esta mañana espectacular. Buen día, ¿con quién hablo? Graciela. Con Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, bien. Bueno, me alegro. Que ande todo lindo por ahí. La verdad que sí, es un día hermoso. Sí. Contame dónde está el móvil dulce, a ver. El móvil dulce está en Bozán 3674. Bozán 3674, ¿y qué hay por allí? Una despensa. ¿Cómo se llama la despensa? Los Tres Hermanos. Tres Hermanos, qué lindo. Bueno, ¿cómo anda el barrio? Me dijiste Bozán 3674. ¿Bozán y qué sería? Y en la esquina está la cancha de... A media cuadra están los CAP. Ahí está. Sí. Buenísimo. Bueno, contame, ¿cómo anda el barrio? Bien, tranqui. ¿Tranqui? La verdad que sí, sí, un barrio muy tranquilo, muy gente muy buena. Y aquí estamos contentos porque nos tocó un lugar lindo, buenísimo. Gente muy agradable. Ah, yo creía que estabas contenta por cómo salieron las elecciones. No, ni sé. Buenísimo. No sé, duro no me meto. Buenísimo, Graciela. Bueno, contame cómo vas a hacer, porque si está muy tranquilo, ¿cómo vas a hacer para compartir las superfacturas de Super CLC? Con los pies que viene, con mi hija, mi yerno. ¿Están por ahí? Son... ¿Ya están no, por ahí? No están ellos. Todavía no han llegado. No han llegado, yo vine temprano a abrir, así que... Buenísimo. Bueno, ¿y a quién te gustaría saludar, Graciela? A todos los clientes. Del barrio. ¿Tenés algún par de ofertas que podamos decir, esta no me las gana nadie? En este momento, no. Ah, bueno. No, había hecho, pero no... Oh, ya bueno. se terminó. Buenísimo. Bueno, así te agradezco. De la semana. Estamos de vuelta. Ahí está. Graciela, te agradezco. ¿Estás abren los fines de semana? De lunes a lunes. De lunes a lunes. De la mañana hasta las 11 de la noche. Buenísimo. Ahí está. De lunes a lunes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Qué lindo servicio. Qué trabajo. ¿Cuántos son los que atienden, Graciela? Yo, mi hija y a veces mi yerno, a veces mi nieto. Claro, pues. Repartimos. A la mañana soy yo. Claro. A veces está mi hija, cuando viene el proveedor, y después a la tarde soy yo. Genial, buenísimo. Graciela, muchas gracias por atendernos. Bueno. Un saludo enorme. Gusten, sí, señor, cuando guste. Damos una vuelta por ahí. Gracias por atendernos. Chau, chau. No, gracias a usted. Chau. Ahí estamos con Graciela desde Tres Hermanos, la despensa de Bozán 3674, compartiendo estas super facturas de Super CLC que están riquísimas. Dale. Pausa y volvemos. Presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. Sábados y domingos Mirta Legrand te muestra los productos Reino y te invita a conocerlos. Es el complemento de tu belleza interior. Tu bienestar es su mayor anhelo. Todos los miércoles, desde las 15 en el Bar Moreno de Cerradillo, te espera Reino. Comunicate, unite a nuestro sistema de ventas. Llama 02345-1553-4597. Muy importante porcentaje de ganancias. Supera a las demás marcas del mercado. Reino, productos naturales, con un laboratorio propio que respalda y avala la calidad de los productos que elabora y comercializa. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Zanella, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI y recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 2345-476816.

Estamos escuchando a María Carey. Esto se llama Emociones. ¿Qué pasa con el dólar? El dólar pospaso, dice el cronista, se desploma 40 centavos en el mercado mayorista. No es una noticia menor esta, ¿no? El dólar desplomándose 40 centavos ahí en el mercado mayorista. Una victoria mejor a la esperada para Cambiemos y muy ajustada para Cristina Kirchner, dice el cronista, hizo que el billete se derrumbe a 17,31 en el mercado mayorista de cambios, ¿eh? Así que ahí también titula, se disparan los AEDR argentinos en el pre-market de la Bolsa de Nueva York. Realmente está la economía mostrando hoy como una cuestión rara, todo cambió en un segundo, en la economía. ¿Qué más? La derrota peronista activa la suba de bonos argentinos en el exterior, dice el cronista. Bueno, algunos de los títulos económicos de hoy, ¿no? Euforia por el triunfo de Macri, proyecta un país para 20 o 30 años, dice el cronista. Más tiempo y oxígeno para domar la inflación, los mercados y el dólar. La Casa Rosada se entusiasma con ampliar su representación en el Senado y en diputados. Ahí están los títulos de tapa del cronista en la edición de hoy. Bueno, ya te digo, el dólar en el mercado mayorista ya cayó 40 centavos. Está cotizando en este momento 17,31. En el Banco Nación no ha tenido demasiados cambios. Por lo pronto no ha subido el dólar hasta el momento. Allí se mantiene con los guarismos muy cercanos a los del viernes, el cierre del viernes. En este momento, por caja del Banco Nación, para la compra 17,50 el dólar, para la venta 17,90. Así que ahí está, con una baja de 40 centavos en el mercado mayorista, muy tranquilo el dólar en la plaza, más tirando con una tendencia hacia la baja, 17.50, 17.90 allí en el mercado de cambios del Banco Nación, en la caja del Banco Nación. Seguimos con un poquito de música aquí en la 106. Luis Fonsi se metió junto a Kissing Strangers en este remix. Dale. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Cerrados, yo fui probando este enamorado otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asustes, esta fiesta sí que va a comenzar. Got that, hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can Estamos escuchando Dance con Luis Fonsi y Nicki Minaj, que es de Kissing Strangers, aquí en la 106. Y ya tenemos el horoscopete de hoy, así que ya podés ir encargando tu delivery, ¿eh? ¡Qué lindo! Cerramos la última de las elecciones y no hablamos más. Ya es mucho ya, dale. Ahí vamos. Una nota que publica InfoAE, que la subieron hace minutos, escrita por Juan Cruz Sanz, que habla precisamente, el título casi lo dice todo, ¿no? Santa Cruz, el kirchnerismo perdió en su propio terreno y Cambiemos se impuso con comodidad. Dice Juan Cruz Sanz en las páginas de hoy, las páginas digitales de InfoAE. Bastión electoral de la familia Kirchner, en estas PASO la provincia, el sur le dio la espalda al peronismo. Cambiemos se impuso con comodidad, con primera fuerza, y el kirchnerismo no solo perdió en su propia cuna, sino que además sufrió lo que fue una verdadera tarde negra, dice InfoAE. La peor elección del peronismo desde el regreso de la democracia, apenas arañando el 30% de los votos. En resumen, más del 70% de los santacruceños le dio la espalda al espacio creado por la familia Kirchner y que gobierna la provincia desde 1991. Ahí está. Bueno, por supuesto opina, ¿no?, el muchacho, cosa que no me interesa a mí, sino que los números, después la opinión la haces vos. El tema son los números, después como los interpretes es a gusto. El 70% de los santacruceños no votó por el kirchnerismo, y ahí se impuso Cambiemos. Nos vamos a la pausa. Ya tenemos el delivery, ¿eh? Nuestra horoscopera nos ha enviado el horóscopo pospaso, vendría a ser, ¿no?, de hoy. Horóscopo pospaso. ¿Cómo vendrá el horóscopo para cada uno de los signos hoy? Bueno, queremos saber. Yo me voy a leer el mío. ¿Vos querés el tuyo? Sí, ya lo pide Tauro. Tauro lo pide Tere. ¿Qué más? ¿Quién más lo pide por acá? Los mensajitos, ¿eh? Ah, los mensajitos que llegan. Exactamente, muchísimas gracias. Los SMS, ahí está Nati, que nos escribe a través del SMS junto con el resto. Nos vamos a la pausa. Vamos a tener ya pedidos Leo, Tauro y Acuario. Nos queda un lugarcito más todavía, dale, vamos. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Otra noche imperdible en el Quincho. El 19 de agosto, Mequetrefe. Una noche picante. Acordate, Mequetrefe, el 19 de agosto, en el Quincho de José Domingo. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liqui Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remates de invernada y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. Hola, ¿cómo estás? ¿Hace mucho no salís?

Me encanta Laura Branigan con este Gloria, esta versión dance, aquí en la 106. Tenemos info para los 25eños que está muy buena, El centro de monitoreo de 25 de mayo, que ya tiene un nuevo celular para emergencias. La Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana de la Municipalidad de 25 de Mayo informó que el centro de monitoreo tiene un número de celular, un nuevo número de celular para casos de emergencia. Así que anótatelo por allí, agéndatelo en el CELU, es el centro de monitoreo de 25 de mayo con celular directo. 15 65 70 15. Mirá que fácil de acordarse, 15 65 70 15. Recibe llamadas y WhatsApp. Está disponible las 24 horas. Esta herramienta de comunicación directa se suma al fijo, que es el 46 32 80, al que también pueden comunicarse los vecinos. Así que anótate ahí, es el teléfono del centro de monitoreo, 15 65 70 15. Nos vamos a nuestros, al horoscopete. A ver, ¿qué dicen por acá los pedidos? Bueno, Leo, obviamente estamos en Leo hasta el 23 de agosto. A ver, ¿qué pasa para los leoninos? Si te pones firme y no titubeas, lograrás que tu argumento prevalezca sobre el de los demás y hagan lo que tú te propones. Aunque hay muchos aspectos por mejorar, sentís que estás con alguien que te brinda todo lo que necesitas. Disfruta el momento. ¿Qué sugiere para los leoninos nuestra horoscopera? Eres más decidido de lo que aparenta ser. La cuestión está en demostrarlo y que los demás se percaten de lo buen líder que eres, estimado leonino. Nos pedía por allí también Tauro, Tere, hasta del 21 de abril al 21 de mayo, los taurinos. Tu inocencia será la causa primordial de grandes tropiezos que deberás experimentar. Hoy entenderás que debes cambiar, no pierdas chance, que se presentará hoy, de alcanzar un acuerdo con tu pareja antes de que ella se aleje definitivamente. La sugerencia, mantén tu mente abierta al cambio a todo momento en la vida. Existen ocasiones en las que es necesario adaptarse para poder sobrevivir. A ver, para los acuarianos, notarás que la vida está comenzando a obligarte a madurar. Acuariano, amigo, acuariana, amiga, no podrás mantener tu estilo de vida por mucho tiempo. Tendrás que darle al amor una mayor prioridad entre la lista de tus asuntos importantes o el vínculo comenzará a desfallecer. La sugerencia para los acuarianos, no permitas que tu mente se acostumbre al fracaso. Ganar, al igual que perder, se vuelve una costumbre. Procura desarrollarlo sanamente. Para los piscianos, a ver, siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que querés, pero hoy alguien te manejará a su antojo y harás lo que diga. No te conviene avanzar a pasos agigantados, ir paso a paso, pasito a pasito, de manera pausada, hará que tu pareja se sienta cómoda y no huya. Nadie mejor que vos sabe cuánto esfuerzo te costó llegar a donde estás. Mejor pensá dos veces antes de aceptar ofertas dudosas. La sugerencia, debes tomar algunas decisiones respecto a tu futuro. Lo mejor será que no te apresures y analices bien antes de actuar. Sabes que me parece que Argentina es de Tauro, ¿no? Si me ayudas, porque ¿cuál es? Porque vendría a ser el 25 de mayo. ¿Qué fecha tomamos? 1810 tomamos. Está entre Tauro y Géminis. A ver. 25 de mayo podemos tomar de 1810. Si tomamos el 25 de mayo, la Argentina es de Géminis, ¿no? Si tomáramos el 25 de mayo de 1810, ¿qué fecha podemos tomar? Así le ponemos un signo, ¿eh? ¿Qué será? Bueno, supongamos 25 de mayo, la Argentina sería de Géminis. ¿Qué le esperará a la Argentina geminiana en el horóscopo? A ver, juntarás la entereza necesaria

rodamiento que buscas está en Gover. Automotores, agro e industria. También bombas de agua, termostatos, bujías, herramientas Yedore, máquinas eléctricas Makita y Dowen Paggio, artículos de ferretería y mucho más. Rodamientos Gover de Marcelo Berti. Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Encontranos en internet marcelobertigover.com.ar. Escuela de Kickboxing El Perro Team, del Misil Team del Dojo Serpiente. Clases de Light Contact, Full Contact, Defensa Personal, Infantiles, Juveniles y Adultos, ambos sexos, nivel competitivo o recreativo. Martes, desde las 20:30. Sábados, desde las 14. Club Unión Apeadero, Rivadavia y Marcelo T. de Alvear, primer piso. Consultas 02345-1568-1282. Llamadas y WhatsApp o Facebook, Jorge Barrera. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audio, telefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. Escribinos ilucot@gmail.com. Con este frío y nosotros hablando de piscinas, sí, adelántate, disfrútala antes. Roberto Ulger, construcción de piscinas tradicionales y todo tipo de modelos, bombas, filtros, revestimientos, luces, guardas, climatización, garantía de 20 años por contrato. Auciedad 1182 Roque Pérez, teléfono 02227-1552-6260. Todos tus éxitos. Esta es la 106. ¡Música! La música lo precede y vamos a escuchar la palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en la mañana en vivo de la 106. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Bien, muchas gracias por atendernos, Mauricio. Queremos saber cómo se desarrollaron los comicios ayer. Bueno, los comicios se desarrolló con normalidad. Habíamos dispuesto gran cantidad de efectivos de lo que es la policía local, que es por el mando del oficial, del comisario inspector Lacunza, y como así también acá el titular de esta dependencia había aportado efectivos para cada una de las escuelas que se iban a llevar las elecciones en cuestión. Gracias a Dios, bueno, se cerró medio tarde lo que es el tema del escrutinio. Nosotros desafectamos el servicio a las 10 de la noche, pero se llevó todo, no hubo problemas en sí, digamos. Mauricio, si estás con un inalámbrico, te iba a pedir que te acerques un poquito a la base, porque se corta un poquito. Ah, bueno. Ahí estamos. Estamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini, que nos está contando las novedades de las elecciones de ayer. Sí, Mauricio, te escuchamos. Ahí, Carlos. Perfecto. Bueno, te contaba que una vez eso, después ya vino una orden de servicio en el cual se hacían los traslados de las urnas hacia Capital Federal, la cual se llevó a cabo también por personal policial de custodia con el servicio militarizado, ¿no? Eso, bueno, también se desarrolló con total normalidad. Respecto a lo que fue el fin de semana, bueno, hubo algunos encuentros, alguna fiesta ahí que a veces se dice que estaban prohibidas, pero bueno, normalmente fueron algún cumpleaños o alguna fiesta, digamos, organizada tipo familiar, lo cual no se pudo desafectar. Digo, llevo esto de razón porque me llamaban algunos vecinos que sentían música y demás, y bueno, nosotros esos temas familiares no los podemos desafectar, no es un encuentro de muchas personas o un evento en especial. Eso fue el día antes de las elecciones, recordando lo que había pasado la noche anterior, ¿no? Ajá, claro. Bueno, pero también se desarrollaron con total normalidad. Lo que es el transcurso de la semana, bueno, hubo un hecho de relevancia, que fue un hurto de una motocicleta a un ciudadano de apellido Luna, acá en Saladillo, la cual se tomó en tiempo y forma y se pidió el secuestro en cuestión. A raíz del pedido de secuestro, personal de 25 de mayo, en otro procedimiento, detiene a una persona de Saladillo, de apellido Sarlenga, el cual tenía en su poder la moto del señor Luna. Estaba supuestamente cometiendo algunos ilícitos en la localidad de 25 de mayo. Virtud a ello, se secuestra también la moto y se interviene por parte de la Fiscalía de Saladillo, imputándosele al ciudadano Sarlenga la sustracción de la misma, ¿no? Todo ello interviniendo también el fiscal de Mercedes con el fiscal de Saladillo, el doctor Serramone. ¿Hasta ahí la información entonces o tenemos más datos? Y lo que respecta a la nocturnidad, bueno, el resto de la jornada no hubo desmanes, no hubo problema alguno, digamos, pero bueno, hubo algunas quejas vecinales por el tema de algunos animales sueltos, perros o perros daninos en la zona céntrica de Saladillo, bueno, lo cual vamos a dar cuenta en el día de la fecha con la gente de la perrera o bromatología, no sé cómo se manejan estos temas, bien puntualmente, por estos animales. Aparentemente había dos perros en el centro ocasionando desmanes, mordiendo a cuántas personas se cruzaba, aparentemente la denuncia que hubo en horas de la madrugada. Perfecto. Mauricio, como siempre, muchas gracias, muy amable. No hay por qué, Carlos. Saludo enorme, hasta luego. Ahí estábamos escuchando la palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con respecto a lo que sucedía el fin de semana, incluido el operativo por las elecciones. Tempranito fue pedido esto por allí, por nuestros oyentes, a través de el WhatsApp, el SMS, el Facebook, Twitter, las vías de comunicación que tenemos con vos. Este ida y vuelta. Los locos de Buenos Aires. Dale. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive. Dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya están de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza a toda hora, la ciudad los ama y que a la pausa con Ale del Prado, con este Locos de Buenos Aires. Y deben estar locos, ¿no? La botaron acá arriba. Están todos locos. Los locos de Buenos Aires que botaron acá arriba.